Tengo que borrar tu mail porque tengo en contactos como Max Carrión, que creo que es tu. Como vos tenés tu nombre en tu perfil de Google. Entonces, si Puede busco ser. Maxi, me salta tu Hotmail de cuando éramos niños usábamos MSN. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este maremoto de explosiones incesantes de la información videojueguil, denominado Sprechen News Podcast, episodio número 119. Mi nombre es Maxi, soy el día de la fecha, el conductor designado hoy domingo, en el medio del fin de semana largo, ha sido una especie de sanguchismo fin de semanil. Donde la felicidad nos alegra la vida, salvo que nos llueva mientras estamos volviendo a casa. Del otro lado está el señor Nicolás Vegas Palermo, el cual también se encuentra en situación dominguil y felicitante, sobre todo por el aire acondicionado nuevo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, como bien decís, con aire acondicionado nuevo, todavía unos detalles para ultimar con eso de poner un toma bien puesto ahí para no tener que andar tirando zapatillas a lo loco. Y con mucho sueño, de mucha joda, muy seguido, muchas semanas de cosas, Sí. calor, muerte. Recién me acabo de comer una milanesa de esas súper violentas de acá de Punto Obligado. Un saludo a Punto Obligado, el lugar de Sí. almuerzo oficial de los Ultra Beams. Así es. Pero bueno, nada, todo bien. Resaca, sueño, la vida. Creo que estamos los dos más o menos igual. Así que vamos a hablar de jueguitos. A ver Vamos a si se hablar nos de pasa un jueguitos, poco. porque qué mejor que hablar de jueguitos cuando uno no durmió en toda la noche. Saludos a la gente que ha pasado a saludar justamente en el programa anterior, como por ejemplo Carlos Molina, Junior Lizazu, Leandro Ariel Sapia, Jafi Bravín, que le recomendó a un amigo nuestro podcast, a Neko Bakiani también, Santiago Hoy y Santi Federiconi. Después, en comentarios destacados, no tenemos demasiados, así que vamos a ir rápidamente a por ellos. Primero, Manuel Galíndez pasó una primera vez a decir algo que no sé qué fue, y después pasó una segunda vez a decir que el GTA V, apenas salga el pre-order a través del gordo Newell, le va a hacer una suerte de GIF loco que no vi, así que voy a asumir que es un GIF gracioso, porque el hype que tengo con este juego es gigante, dice. Con respecto al Dragon Age, no jugó ninguno y cazó el Origins gratis por Origin EA Naming Abilities. Así que le va a dar a ese a ver si se compra el Inquisition o no. Y con respecto al Elite Dangerous, dice: nada, el Space Simulator definitivo, apenas tenga la plata, le voy a tirar una ATM al monitor. Por último, cierra diciendo: gran capítulo. El término algometraje quedará para los Batox de la historia. Y el corto ese de Wanderers dice que se murió de la ricoteada con Carl Sagan en off, Europa de fondo, Space Stuff. This shit is awesome. Sí, pretty much, diría. El GIF animado, para que sepas, es un "The image you are requesting does not exist or is not no longer available", así que re Perfecto, gracioso. muy graciosa. Bien. Bueno, Gonzalo Souto pasó y nos comentó, por un lado, en nuestra página, en la parte donde hablamos de quiénes somos, comentó que tenía la duda de si era cierto que si uno usaba la palabra caca podía lograr una catarata de risas. Lo cual se acaba de comprobar en este mismo momento, ¿no? Así Bien, que yo le dije que cada vez es menos, porque la gente hace abuso del poder de la hace palabra. uso y abuso, es verdad. Pero bueno. Y por otro lado pasó y dijo que quería responder a la pregunta del capítulo número 117, en el que dijimos: ¿qué vale más, lunes o feriado? Y para eso responde que vale más el lunes porque es el día que sale el podcast. Me parece muy bien de su parte estar siguiendo a tales bellas personas y ese podcast que es tan lindo, ¿no? Después dice: buen capítulo, me gustó mucho la descripción de los sistemas del Dragon Age Inquisition, y nos manda saludos. Así que Gracias por pasar y comentar sobre Elio. Bien. No tenemos ningún otro comentario destacable. Fueron un par de charlas sobre que yo mis quoteé zarpado y tiré un quote de los Borg hablando de Darth Vader. Y bueno, igual son chabones medio robóticos que viajan por el espacio. De una saga que empieza con Star y termina con otra palabra. Poner. Está bien. Sí. Eso. Nada. No me acuerdo ni cómo lo dije, pero también son chabones medio robots que vuelan por el espacio. Puede ser un buen título de capítulo. Sí. Ya escucharemos la cinta y haremos los debidos ajustes necesarios al título. Perfecto. Bien. Cerramos la introducción y los saludos y toda esta ebriedad así resacosa que está sucediendo en este momento. Y nos vamos a ir a otra sección que también va a tener ebriedad, resacosa y todas esas cosas, pero va a hablar de otras cosas diferentes. Y esa otra sección de la que estaba hablando en la introducción no es ni más ni menos que el Quick Shot, el lugar donde hablamos de un montón de otras cosas que no necesariamente siempre tienen que ver con jueguitos y demás. En cuanto a update de la vida, el sábado que pasó fue la última FCF del año. Lamentablemente yo no pude asistir, me enteré que hubo mucha gente, me enteré que ganó el equipo rojo, así que aguante el equipo rojo, lo llevamos en el alma, aunque no tengamos una camiseta de color carmesí cercana a nosotros. Le mando un saludo a todo el equipo rojo, a vos Nico también, porque sé que sos también artífice de este excéntrico triunfo. Justo ayer no aporté una chota porque fui y perdí y no jugué a nada más, pero porque ya venía rotísimo de antes y fue como... Claro. Bueno, NBA Jam, yeah, y jugamos lo mejor que pudimos y perdimos. Y no pudo ser. No quiero excusarme, pero... No quiero hacer excusas, pero... se notaba que Lucas estaba confundido por el mapeo del control, que estaba distinto en su control. Oh. Y cada vez que estaba en posición de tirar de tres, me la pasaba a mí. Y yo me desconcertaba y no entendía por qué no había tirado y, tipo, me robaban la pelota y... cagábamos. Claramente. La cuestión es que íbamos iguales en el último segundo, tipo, nos acaban de meter un triple que nos empató, saco, y tipo, voy saliendo, me sacan la pelota y meten un doble y termina el juego. Uf. Súper de último segundo. La peor derrota. Pero bueno, fue una pelea digna y habrá revancha el año que viene. Seguramente, seguramente. Pero bueno, entre otras novedades también, la gente de Argentina Podcastera, que está conformada por la hermosa gente de Demasiado Cine, un podcast de cine que si no siguen deberían seguir, nos invitó a PodFest 2014, que es una reunión de podcasters argentinos. Esta reunión se va a llevar a cabo el sábado 20 de diciembre, de 16 a 22 en Correa 2322. Este es el Centro Cultural Correa, creo que se llama. Para más información pueden entrar a podfest.com.ar. Este es una especie de evento que está abierto al público también. No solamente es para los podcasters, sino también para el público que escucha esos podcasts, que pueda venir a ese lugar y conocer a la gente que está detrás de esos micrófonos. Después tenemos los parroquiales youtubenses. Sí, el día lunes tenemos la parte 6 de Legend of Korra, con Martín siguiendo ahí repartiendo piñas elementales para todos. Y el martes tenemos el Gunpoint parte 1, finalmente este juego que estuve grabando hace un tiempazo y tengo que seguir. Pero qué bueno que no lo seguí en su momento porque aparentemente había un problema de sonido. Así que vamos a estar asegurándonos de que eso sea arreglado. El miércoles tenemos Master Reboot parte 2. Con más camarita. Con más camarita del lado de Martín nuevamente. El jueves Vampire de Masquerade parte 7, donde seguirá chupándole la sangre al caramba, mundo. Sí. Y el viernes tenemos Bayonetta 2 parte 5, que no sé cuántas partes son en total, pero imagino que será esto un cuarto del juego. Un poco menos. Un tercio quizás. Son creo que 19 o 20 partes. Ok, bueno, o sea que es un cuarto de juego. Perfecto. Claramente, sí. Bien. No así me que, pidas bueno, más. Esas tienen esta semana y pasen por el canal de YouTube, comenten, favoriten, compartan, y no sé, likeen y bla, etcétera. Esas cosas que se hacen en los YouTubes. Sí, señor. Bien. cerramos ahora el Now Loading y nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa, que trata de los jueguitos que estuvimos jugando. Y es el Now Loading, no lo que cerramos recién. Pero bueno. Claro. Así es el Now Loading, como bien dijimos al final de la sección anterior, también traducida en qué es lo que estamos jugando, aguante los jueguitos y otro tanto millón de sinónimos y o palabras de similar significado, que también es un sinónimo. Así que, Nico, adelante, porque esto va a ser medio tortuoso, me da la impresión. Está bien. Bueno, por mi parte... Más GTA V, más Dota 2, vamos a hablar brevemente de eso y un juego más. GTA V, pasé la segunda de las... me estoy preparando para el segundo heist. Que decidí hacerlo de una forma distinta como lo había hecho la primera vez. No sé cuánto sabes vos, Maxi, pero todos los heists los puedes hacer de dos formas. El primero tenés Stealth o Guns Blazing, así ir y cagarte a tiros con todos. Ok. El segundo... Ambos son medio stealth, pero uno es asalto este lugar o el otro es asalto otro lugar que tiene, digamos, hay como un cargamento que sabes que hay una parte acá y otra parte en otro lugar. Entonces, ¿de qué voy a atacar el otro lugar? A ver de qué va eso, porque es más como en el medio del océano. Bien. ¿Sí? Y el otro era en el muelle. Imagino que se traduce también en si vas al muelle es la parte stealth y si vas al otro lugar vas a tener que cagarte a tiros. Pero me intriga saber qué tan distinto va a ser. Entonces dije, why the fuck not? Sobre todo porque es una misión que arma Trevor, que es el personaje que se jacta de matar a todo el mundo y romper todo. Entonces me pareció que era roleplayable, digamos. Perfecto. La sigo pasando súper bien, está todo increíble. Tengo que volver a ponerme con el online para jugar con, por ejemplo, Fede Gartenman, que ayer me dijo, loco, hay que ir a jugar al GTA. Y le dije, loco, sí, posta. Y otra gente bonita que anda por ahí en PlayStation 4 y la vida. Después Dota, seguí jugando, gané un par de sets de personajes, viste, los que vienen los sets de ítems con todas las armaduras, boludeces. Con el evento este loco del Phantom Assassin. Claro. Sí, sí. Así que... Nada, es siempre es copado eso, sobre todo porque de todo mi grupo ninguno tiene el set del Phantom Assassin que hace que puedan ganarlo. Uh-huh. Entonces dependemos de que lo tenga alguien del equipo contrario y ganarle, ¿me entendés? Claro. Entonces es como un poco más meritorio, sí, a full. El haber ganado cosas, porque es como no tenemos al Phantom Assassin, le ganamos en su contrato loco y encima ganamos la partida y es como copado. Gané uno para Phantom Lancer, que es un personaje que tiene como ilusiones y es medio loco. Está bastante bueno el set, pero no suelo usar a Phantom Lancer, así que no lo probé mucho. Y el otro es para el Wraith King, que es básicamente Leoric, el Skeleton King, pero con nombre que no rompa el copyright de nadie. Y todo el mundo le dice Skeleton King y ya fue. Pero bueno, así que... Copado ganar ítems, siempre es divertido, yupi, y me copa que estoy pudiendo jugar casi siempre de a 5 amigos, que no es algo que pase muy frecuentemente. Buena onda. Porque hace poco entró en mi laburo una chica que se llama Belén, que yo conocía, amiga de amigos, y de casualidad está jugando con mi amigo Kenny desde hace tiempo, con el que yo jugaba, entonces ya éramos 3. Y ellos tienen otros amigos, entonces casi siempre somos 5. Y es como, tenemos el equipo entero y eso te hace coordinar zarpado. No importa si todos son más o menos o si alguno es medio malo. Tipo, igual puedes coordinar mucho mejor que... Claro, sí, obvio. Si tenés 5 buenos que juegan separados, ¿me entiendes? Y la verdad que la rompe. Jugar un juego en equipo y ponerle onda es es de lo más divertido que hay en lo que es multiplayer. Uh-huh. Por último, estuve jugando un poquito al Far Cry 3, que como había dicho la otra vez, me lo compré en las ofertas de Steam. Bien. Me sorprendió positivamente, diría. Es lo que esperaba, pero mejor implementado de lo que esperaba. ¿Entendés? Uh-huh. Es como... me copan mucho las animaciones contextuales que tiene el chabón en primera persona. Tipo, en un momento tenés que, por ejemplo, agarrar y conseguir un hongo para una medicina para alguien. Entonces vas a una cueva, entras, chabón, tipo, hay como unos hongos que liberan esporas y hacen un super trippy viaje por la cueva. Que es como, bueno, ok. Pero, por ejemplo, en el momento que recolectas el hongo, en vez de ser tipo apretar la E y tenés el hongo, el chabón se agacha, lo arranca así y lo mete en un frasquito y lo cierra y lo guarda. Y todo en primera persona, ¿me entendés? Es como una pelotudez que le aporta zarpado a la inmersión de la que tanto se jacta la gente, porque realmente te mantiene en el... Suspension of Disbelief, zarpado. Lo único que me parece medio choto, que lo escuché en Idle Thumbs, uh-huh, el otro día, y es cierto, yo no jugué, pero vi cosas del Far Cry 2, y en el Far Cry 2 vos los mapas y todo eso eran cosas que desplegaba el personaje y los veía, como hace el Metro y otros juegos. Uh-huh. Y entonces eran todos elementos físicos en el juego. En el Far Cry 3 el mapa y eso son menús, y eso... Podrían haber aprovechado a decir que el chabón saque así del bolsillo un mapa y lo despliegue, ¿me entendés? Aún si pausa el juego. Es como, claro, sí, sí. Podrían haber hecho la animación como... Claro, y después ponerte el overlay del menú. Sí, ponele. O no. Y que sea tipo una cruz así de onda marcador. Todo se puede hacer, ¿viste? Sí. O sea, lo habían hecho en el 2 y no lo hicieron en el 3. Bla. Pero digamos, me copó mucho también el manejo de los autos y eso. Pasé a usar control de Xbox casi inmediatamente, porque es cierto lo que dicen de que el control con mouse es medio floaty y loco. Pero se maneja muy bien con el control de Xbox. Es medio raro jugar un FPS en PC con control, pero se puede. Y los gráficos en PC están muy zarpados, muy buenos. Sí, es un poco embolante que sea una isla tropical porque hay 8000 juegos de ese tipo. Claro. Pero está muy bien ambientado. O sea, no es. No es tan estereotípico como muchos otros juegos. ¿Me uh-huh. entendés? O sea, los animales parecen estar ubicados en lugares donde podrían estar viviendo posta. En vez de ser tipo un spawn point que sabes que ahí aparecen animales. Los comportamiento de los mismos parecen bastante buenos también, tipo hay algunos que son herbívoros, no pasa nada, los que son carnívoros por ahí a veces atacan chabones random, cosas así. Los pueblerinos de ahí son como chabones que no son latinos automáticamente solo porque la isla es medio tropical, ¿entendés? Claro. Tipo, de hecho es medio africano el asunto, más bien, o algo así, no sé dónde se supone que está ubicado, pero bueno. Y nada, me copa mucho las animaciones también faciales y las voces tienen muy buen nivel de calidad, digamos, de producción. Y al principio, cuando tenés la típica misión de tutorial, vas siguiendo a un chabón que es tu hermano, ¿no? Mm. Que se libera de la jaula en la que están atrapados los dos. Porque la historia es, vas de joda a una isla tropical, bla, y te captura. Ok. Sí. Y te captura un chabón que es un tipo medio terrorista que está ahí, que... Siempre pide ransom por la gente que va raptando, ¿no? Y bueno, te liberás, qué sé yo, vas siguiendo a tu hermano, que es un militar, el chabón, entonces más o menos como que la tiene clara. Claro. Y tenés toda una parte medio stealth que te va enseñando cómo moverte y todo, bastante bien, la verdad, en contexto. Pero lo que digo es, en ese momento el hermano siempre te está mirando y interactuando con vos de una forma bastante creíble en un juego... First person, ¿me entendés? Me sorprendió que no era la típica de me quedo así mirándote hasta que hagas algo, ¿me entendés? Hmm. Sino que el chabón iba y hacía la suya y te decía vení, y te mandaba señas así, y te hacía como anda para allá, haz esto, te sugería cosas, te decía mantenete abajo, bla, o en momentos medio súper scripteados te agarraba así como del hombro y todo, y la proporción y todo estaba muy bien, digamos. y no es la típica que se rompe la ilusión al toque. Claro. Y lo que más noté es que cuando un personaje te susurra, es un chabón susurrando, no es un tipo hablándole bajo un micrófono, que es una diferencia bastante tangible, sí, para mí. Así que nada, me sorprendió muy positivamente por todo esto que te digo y lo voy a seguir jugando y veremos. Probablemente grabe eventualmente un video suelto de yo rompiendo cosas en el mundo para joder. Está muy bien. Porque me parece que el juego es un poco largo como para tratar de grabarlo entero, pero alguna cosa suelta puede estar bueno. Quizás alguna sesión co-op que sé que tiene, y ayer estaba hablando con algunos de los chicos en la FCF y algunos lo tienen, así que quién sabe. Bien. Pero bueno, eso es todo por mi lado. Bueno, lo mío... La gente, hubo un par de personas que se sorprendieron, al igual que me sorprendí yo, porque estaba así medio al pedo, creo que fue el viernes a la noche, y dije, yo tenía un juego colgado. Sí, tenía un juego colgado. Reprendí la Play y me puse a jugar el Catering de vuelta. Terminé la sexta noche, o sea que estoy ahí nomás del final del juego, me falta hacer la última noche y después ver el final. La verdad que, o sea, tiene dos cosas el juego. A partir de la quinta noche, creo que es, primero que tiene más subniveles entre principio y final, digamos, de lo que sería el stage completo. Y segundo, cada uno de esos subniveles es considerablemente más largo de lo que venían siendo hasta ese momento. O sea, es como que tenés que escalar más. Y no tanto escalar más rápido, pero sí ser más preciso a la hora de mover bloques. Porque el ritmo en el que se va desprendiendo el fondo de la torre a medida que vos vas avanzando es un poco más rápido. O sea, digamos, si perdés mucho tiempo, el fondo de los bloques que se van cayendo te alcanza más rápido. Nada, o sea, me estoy peleando bastante con el juego porque lo estoy jugando en normal, pero la verdad que está bien. Y en cuanto a la historia, es muy raro porque todavía no... O sea, hay como muchas cosas abiertas que todavía no se cerraron, a pesar de que ahora es como que están intentando empezar a atar cabos. Porque ya se viene el final, entonces de alguna forma tenés que empezar a cerrar las cosas. Y según tengo entendido, creo que tiene 6 finales distintos el juego, entonces hay que ver qué final me toca. Todos los posibles que me pueden tocar en base a las decisiones que tomé durante el juego. Así que eso va a estar interesante, va a estar interesante para ver y para después contar mis impresiones finales al respecto. Aviso desde ya que probablemente no vuelva a rejugarlo para ver los otros finales. Seguramente los otros finales a ver los busque en YouTube para ver qué onda. Y otra de las cosas también es que me comprometo formalmente a, antes de que termine el año, terminar el Catering y arrancar el año siguiente jugando el último juego de la lista de colgados, que era el Odin Sphere. Así que arrancaremos el 2015 jugando Odin Sphere. Después, bien. En cuanto a Dragon Age Inquisition, seguimos jugando un poco más. Seguí jugando un poco más. Ya voy, creo que 100 y pico de horas. Lamentablemente, y no para mi sorpresa, pero sí es medio choto, se me buguearon dos quests. Por suerte, ninguna de las dos es una quest principal, pero una es una quest de un companion y esa quest probablemente no la voy a poder terminar. Y la otra es una quest que depende, o sea, no depende directamente, pero está atada a lo que es tu hub central o tu... Sí, tu hub central, donde vos podés juzgar criminales de distintas cosas. Lo más normal es que juegues tipo criminales de guerra o personas que hicieron cosas fuleras mientras vos estás navegando por ahí, te encontrás con situaciones que se dan y es tipo, ah, aquel hizo tal cosa mala, entonces tipo la Inquisición se lo lleva preso y después vos lo juzgás en tu salón así loco, gigantesco, diciendo te vas a morir o te voy a desterrar o whatever. En cuanto a las cosas que puedo comentar extra que no haya hablado todavía, no hay mucho más para comentar. Ya digamos los detalles más grandes y las, entre comillas, quejas más importantes que tenía con el juego las di la vez pasada, sobre todo sobre el sistema de pelea, que dicho sea de paso, no me resigné, pero sí estoy usando bastante más ahora la vista en tercera persona tipo action game, y no tanto la vista táctica por justamente los problemas que había descrito la vez anterior del tema de que si vos le pones hold position a los personajes, muchas veces, no muchas veces, nunca la respetan y siempre se terminan acercando a los enemigos. El hecho de que, está bien, vos tenés un auto-attack cuando, o sea, vos seleccionás un personaje desde la Tactical View y cuando le haces clic izquierdo seleccionando tu personaje principal, haces clic sobre un enemigo, se pone en auto-attack. Eso está bien. El tema es que el auto-attack, primero, es más lento en el modo táctico que en el modo action. Segundo, siempre va a haber un momento cuando tu personaje se está acercando o ya está cerca del chabón, que por alguna razón de las animaciones o lo que sea, o las colisiones entre los personajes o lo que sea, es como que siempre gira o rota de alguna forma, y hasta que se termina de acomodar y empieza a hacer la animación de golpe, por ahí vos te comiste 4 o 5 golpes, cosa que no sucede casi nunca mientras estás usando la cámara, la cámara en tercera persona común y silvestre. ¿Qué otra cosa más había? Ah, bueno, el tema de los dragones. Los High Dragons, que son, digamos, los enemigos más fuertes de todo el juego, son bosses especiales que están en distintas partes de distintos mapas. Están buenos. Sí tienen, se nota que tienen el famoso momento bullshit, que es cuando les queda tipo 10 o 15% de energía. Y te tiran un ataque indodgeable. Depende mucho del tipo de dragón que sea, pero una es, empieza a spamear ataques, que son la típica de, por ejemplo, hay un ataque que pega como un grito y no importa qué tan lejos te vayas, te stunea. Y ese grito lo que hace es summonear minions. Y vienen tipo dragoncitos chiquititos a romperte las pelotas. Me pasó una vez con uno de los dragones que empezó a spamear literalmente el grito ese. O sea, gritaba, te stuneaba. Salías del stun, le empezabas a pegar a los minions, volví a gritar, te volví a stunear. Y así lo hizo 5 veces, me mató la party y tuve que arrancar de vuelta desde el save point anterior. Y fue tipo, dale, boludo, ¿en serio? O sea, literalmente spameaba el grito. No podía hacer nada. Y después, cuando fui, obviamente lo terminé matando, pero fui después de vuelta y cuando empezó a... cuando llegó tipo a la parte crítica de la vida, lo iba a empezar a spamear, pero lo que hice fue, le targeté, porque en los dragones tenés 5 puntos distintos de targeting. Tenés las 4 patas y la cabeza. Son 5 puntos diferentes. Entonces lo que hice fue targetear la cabeza y focusearle todos los golpes a la cabeza. Y por obra y gracia de la mística, en un momento es como que medio que se estuneó o se cortó el grito, y a partir de ahí no reprodujo nunca más el grito ese que te estunea, sino que empezó a atacar tirando bolas de fuego, saliendo volando, ese tipo de cosas. Así que... ¿No será que tiene algún tipo de daño localizado que lo previene que pueda hacerlo de nuevo o algo? La verdad que no te sabría decir, porque yo sé que cuando estaba por pegar el grito en un momento, justo le llovieron así 5.000 ataques juntos de todos. Y tipo quedó como... O sea, estaba empezando a hacer el grito y como que retrocedió y que sacudió la cabeza y después ahí salió volando. Entonces fue tipo, ah, ok. Capaz que estaba en una especie de patrón loco que cuando lo rompes hace otra cosa. Pero bueno, la cuestión es que la verdad que la estoy pasando muy bien. Salvo ese tema de las dos quests que se buguearon, que no sé por qué y seguramente nunca lo sepa, y no sé si las voy a poder arreglar o no. Capaz que no hay forma de arreglarlos una vez que se buguea el save, es como que quedan así bugueadas forever. Pero bueno, en líneas generales la verdad es que la estoy pasando bastante bien, salvo las quejas que di la vez anterior. Así que bueno, eso fue todo en este... Yo quisiera aclarar una cosa sobre los juegos que tenía de la lista, ya que vos mencionaste los tuyos. El Ni no Kuni creo que ya lo había dicho, pero decidí dejarlo y fue. Ok. Me aburrí. Muy lindo juego. Deja de enseñarme cosas y ser super patronizing todo el tiempo porque no te voy a jugar. Ándate a la concha de tu madre. Después, el Valkyria Chronicles lo voy a jugar finalmente en PC. No lo compré todavía, cual es la razón por la cual no lo empecé de nuevo. Pero bueno, eso implica empezarlo de cero. Quizás podría grabarlo vamos a ver qué pasa, etcétera. La vida siempre se me interpone un poco con eso, pero veremos. Y en este momento en particular tengo dos de mis tres consolas desconectadas por una cuestión de disposición cablística post instalación de aire, sin tener un toma nuevo habilitado. Así que cuando tenga la Play 3 nuevamente habilitada, trataré de ponerme las pilas y seguir con el Castlevania, ya que me metes peer pressure. Y nada, la verdad es que el Castlevania en sí, ya lo había dicho, pero me la bajó zarpado la estúpida cosa que hay que hacer para poder seguir en el juego, que es tipo imposible de deducir. La de atraer el enemigo este, que es el que tira barriles. El gorila, sí. Para que rompa un coso de madera que tranquilamente podría haber pasado convirtiéndome en niebla, prendido fuego, tirándole el agua bendita que prende fuego el piso, o haciendo cualquier cosa que tenga que ver con romper madera, considerando que el chabón hace de todo que puede hacer eso. Pero bueno, vamos a tratar de considerar que pasaron un par de meses largos y puedo dejar eso ir y seguir con chudo juego. Ya había conseguido la armadura Spike Breaker y puedo ir y seguir la historia. Así que... Claro, igual ahora lo que tenés que hacer es ir al castillo invertido, ¿no? Claro, yo lo último que había hecho, para recordarte, era enfrentarme a Legion, o como se llame acá, claro, no me acuerdo. Que vos me dijiste que al final no lo derrotaste y dije, ah, bueno, puedo prescindir de él, supongo, si pudiste ganar el juego sin derrotarlo y no te pesó demasiado, digamos. En realidad lo que pasó fue que yo llegué más o menos a un punto donde estabas vos, después fui al castillo invertido, entré al castillo invertido, hice tres pasos y fue tipo, ok, that's it. Y no, me rendí. ¿No nunca vos? No llegué nunca a ganar. O sea, el castillo invertido, llegué, entré y tipo hice dos boludeces y fue tipo, ok, that's it. Y me fui. Y ahí quedó. Pensé que lo habías ganado. ¿Pero te aburriste o...? No. Fue tipo... Lo dejé ahí, no me acuerdo qué fue lo que pasó, que después me puse a jugar a otra cosa y colgué ahí y fue tipo, bueno, en mi defensa hice todo el castillo común. O sea, está bien. No hice el 100% bueno, del juego, pero bueno. Bueno, estás invitado a, si querés, venir un día acá y viciamos zarpado y vemos hasta dónde llegamos y después cerramos los dos nuestra experiencia de Symphony of the Night. Me parece una buena idea. Así que veremos cuándo puedo retomar eso. Por ahora está todo on hold, pero mientras no se pueden quejar, les traigo nuevos juegos casi todas las putas veces porque soy un estúpido que no para de comprarse juegos. Bien. Bien, perfecto. Bueno, cerramos el now loading entonces aquí y nos vamos a ir a las noticias de la semana, que son poquitas, así que vamos a pasar rápidamente por ellas. Rapid Fire, que como siempre trae las noticias destacadas de la semana, en este caso son poquitas, así que vamos a pasar rápidamente por ellas porque el grueso de este capítulo va a estar dedicado a la próxima sección, que es por demás interesante, jugosa y ricoteante, por decirlo de alguna forma así, ¿no? Políticamente correcta. Así que Nico, ¿te parece arrancar por ahí? Dale, un error del sistema de la Wii U está haciendo que algunas consolas pierdan su progreso en el Super Smash Bros., mientras que otras son directamente briqueadas, dice el título correspondiente. La realidad es que es un error que hay gente que le había pasado con juegos anteriores, creo que particularmente con el Call of Duty Modern Warfare, que había tenido una versión de Wii U. La movida es que, según parece, si uno está jugando multiplayer de Smash Bros. Y apaga la consola sin salir apropiadamente del juego, lo cual nunca es una práctica recomendable. No, jamás. podría causarse un tema de corrupción de data. El problema es que Nintendo estaba recomendando a la gente formatear el disco para recuperar la posibilidad de manejar la data del disco, porque se corrompía la data a nivel sistema. O sea, uno iba a la herramienta de manejo de datos y tiraba este error. Nintendo sugería formatearlo, y al formatearlo aparentemente se rompía todo y se briqueaba la consola. Entonces, no formatearlo y borrar y desinstalar, digamos, el Smash, o más bien wipear la data, digamos, de alguna forma, no sé cuál, porque claro, si no anda esa herramienta, no anda, sería la solución, según dicen. La cuestión es que se está viendo qué van a hacer para parchearlo, ¿no? Qué sé yo. La sugerencia principal es siempre salgan apropiadamente de un juego antes de apagar sus consolas. Totalmente. Siempre. Y que yo debo admitir que en la Wii U en particular, como está el botón de apagado ahí en el mismo control, lo he hecho varias veces. El apagar directamente, digo. Pero es ir al menú, poner Close Software y después apagar. Es un paso extra. Y se puede. Así que nada, tengan cuidado. Vayan con precaución y sobre todo estén atentos a los iconitos pelotudos de está grabando, no apagues la consola, porque uno suele ignorarlos, pero son súper importantes. Tal cual. Así que eso. Bien, perfecto. La próxima noticia dice algo más o menos así. Valve presenta el Steam Broadcasting. Está en etapa de beta, solamente está disponible para todos aquellos que tienen el opt-in en Steam para poder bajarse los clientes beta y hacer las pruebas. Y en esencia lo que es este Steam Broadcasting es la habilidad de que uno puede agarrar en su lista de amigos a aquella persona que esté jugando un juego, le puede dar creo que es Watch Gameplay o algo así, directamente desde la lista de amigos, y se abre como una especie de ventanita a la Twitch, donde uno puede ver broadcasticamente en vivo lo que está jugando esa persona, y en base a eso por ahí decidir si le copa o no el juego y poder comprarlo. Sí, la verdad es que me parece una movida muy interesante. Me parece que la integración con Steam lo hace vital para poder hacer mucho más simple el hecho de streamear algo, porque setapear un programa como el OBS, que es abierto pero por ende es súper configurable y complejo, o pagar un programa de streaming, que es, no necesariamente son de lo más barato, aunque algunos más o menos son costeables, sobre todo afuera de este país, ¿no? Me parece que es una alternativa muy buena, digamos, a nivel caso de uso. Sí. Pero hay que ver qué tan bien anda el servicio y qué tanto afecta a la red de Steam en general, porque sabemos que cada vez que Steam larga un servicio grandote, empieza a macanear todo. Por ahora, un amigo lo probó, dice que no anda tan bien como Twitch, pero anda. Y si buscan las noticias en internet, ya hay gente streameando porno por ahí, así que... Así es la vida. Pero bueno, nada, me pareció copada la movida, la verdad, porque sí. Hay que ver qué tan popular se vuelve y todo, pero podría ser una buena alternativa, no te digo para los ultrabeams, pero para hacer algunos streams sueltos, boludear y hacer cosas para nosotros o cosas así. Mira, hay que ver me da la impresión a mí que es una herramienta copada. O sea, es una herramienta más que pone Steam en manos de los clientes para decidir si compraron o no un juego. O sea, recordemos que primero están los tags que agregaron, después agregaron los curators, después agregaron las reviews de usuarios, ahora agregan el streaming. O sea, te están dando cada vez más opciones y menos excusas para vos decir, este juego me engañaron, era una cagada al final. O sea, realmente hoy en día, si te ocupás 2 minutos... en buscar información y buscar opiniones sobre un juego para ver si te puede copar o no, las tenés al alcance de la mano. No hay chance de poner una excusa de decir, y yo no sabía. Sí, yo creo que, ahora que lo mencionás así, lo que está haciendo Valve es, como hay tantos problemas con el discoverability de las cosas, o había porque ahora está mucho mejor, digamos. Sí. Es como que está dándole el poder al usuario de pasar de boca en boca de forma digital, si querés. ¿Me entendés? Está armando un montón de herramientas sociales que permiten que un jugador le transmita al otro lo que se siente jugar a un juego. Ni siquiera si está bueno o si es malo. Es tipo, claro, sí, sí. vos ves el feed social de tus amigos en Steam y ves qué se compraron, qué demos jugaron, qué achievements desbloquearon, si le pusieron un like, si lo recomendaron por escrito, si lo streamearon, si grabaron algo, si subieron un video. Es verdad. Si subieron fanart, ¿me entendés? Entonces vos puedes ver absolutamente todo el contenido que genera un usuario sobre un juego y podés decir, ah, bueno, Pepito es súper fanático de este juego, a mí me gusta lo que le gusta a él en claro. general. A ver qué vamos onda. A darle una chance. Y me parece una movida muy copada y una solución tangencial a un problema que realmente no parecía tener una sí. solución directa. Y dentro digamos. De todo, orgánica a lo que hace al sistema de Steam, porque nunca estás yéndote claro. a otro lado a buscar otro tipo de información, sino sí, siempre sí. está contenido dentro de Steam. Y tampoco es que pensamos que ya no es lo mismo Steam, ¿entendés? Porque claro. eso sería otra cosa. Si cambiara el servicio para mal, digamos, si en vez de agregar cosas, directamente cambiaran cosas, sería medio heavy. Pero la verdad es que yo lo veo y sigue siendo el Steam de siempre con más cosas y cosas copadas. Entonces me parece que la están manejando muy bien. Exacto. Pero bueno. Bien, se filtraron imágenes del próximo Assassin's Creed, porque ¿para qué terminar de hacer uno si puedes estar mostrando cosas del siguiente? Se va a llamar Victory y va a estar seteado en Londres en la época victoriana. Y nada, la verdad que vi dos boludeces, no me fijé todo lo que se haya filtrado, pero la realidad es que se veía muy lindo, eso punto uno. Punto dos, época victoriana es la puta posta para este tipo de juegos, así que bien por ellos. Punto tres, toda la crítica, en realidad, a pesar de que hice el chiste de todavía no terminaba Unity, bla. No voy a defender 100% lo que hace Ubisoft, porque no, pero piensen que los juegos estos los hacen como 2000 personas. Y que la etapa final de los juegos las hacen la sección de esas 2000 personas que se encarga de arreglar bugs. Y probablemente la sección que se encarga de arreglar bugs no está trabajando en el siguiente todavía. Sumado está al hecho. Trabajando en este. Sí, sumado al hecho. Que, claro. Iba a decir, sumado al hecho que este juego lo está desarrollando Ubisoft Quebec, no Ubisoft Montreal, que es la única que se había ocupado hasta ahora de todos los Assassin's Creed, o sea que es un estudio distinto. Físicamente hablando, o sea que en realidad lo único que hace por ahí es tomar algún tipo de assets o cosas locas de Ubisoft Montreal. O sea, físicamente son dos estudios distintos que están ocupados sí, en sí. Dos juegos diferentes. A ver, si ves los créditos de los últimos Assassin's Creed, todos los estudios colaboran en Obvio. Realidad un poco. Pero lo que digo es: si pensamos que la gente que cierra los juegos, que se encarga de la calidad final. Que claramente son los que fallaron en este caso, ¿ok? O no porque por ellos apuraron, no importa. Digo, si pensamos en eso, claramente esa gente no va a estar trabajando en el nuevo. Así que la crítica de, che, estás mostrándome cosas de nuevo cuando no termina, cuando el que ya salió sigue estando roto. A nivel percepción está bien, pero a nivel práctico, no, porque ya sabíamos que iban a laburar en otro y lo tienen que empezar ahora, si no, no van a terminar. Sí. ¿Entendés? Tal cual. Entonces, lo único que digo es, sí, la crítica de la percepción está bien, o sea, no deberían mostrar cosas del otro hasta que no esté arreglada la imagen del actual, me parece. Porque da una sensación de abandono, como cuando se anunció el Left 4 Dead 2 antes de que hubiera salido el primer DLC del 1. Y todo el mundo estaba puteando a Valve y lo querían boicotear. Pero bueno, nada, es un tema de percepciones, digo. Sí. A nivel negocio, no me parece que hayan hecho nada mal más que decidir sacar este que estaba roto. Eso. Bien. La última noticia es que Resogun saldrá para PlayStation 3 y PlayStation Vita el 23 de diciembre con la opción de crossbuy y cross-save a través de todas las plataformas. Además, también se anunció una expansión para la versión de PlayStation 4. Así que para toda la gente que tiene Resogun, lo que no sé es cómo funciona, por ejemplo, a la hora de, si vos lo tenés, por ejemplo, a través de PlayStation Plus, en PlayStation 4, si eso se traduce automáticamente a obtener las versiones de PlayStation 3 y Play Vita. Así que no tengo precedente de cosas en las que haya pasado así, como para saber decirte. Yo imagino que sí, porque vos tenés otorgada una licencia del juego. Pero sí. como esa licencia tiene términos especiales, puede que haya excepción. Claro. Yo en particular lo tengo comprado porque no había llegado a tenerlo con PSN Plus. Uh-huh. Porque me compré la Play 4 después. Sin embargo, a nivel teórico podría aplicar lo mismo. O sea, como lo compré antes de que decidan que hay cross-buy, técnicamente no me tienen... No tienen ninguna obligación a regalarme nada. ¿No? Claro. Sí, o veremos. Sea, creo que lo van a hacer de buena fe, porque eso sí tiene precedentes y lo han hecho. Hmm. Pero no tienen por qué, digamos. Igual me parece copado que lo saquen, particularmente para Vita. Creo que es un juego que la gente puede disfrutar mucho ahí. Sí, va a rendir mucho en Vita. En Play 3 me parece copado para la gente que no tiene la posibilidad de tener Play 4. Y me da curiosidad en ambas versiones. ¿Cuánto van a poder explotar con todo lo que es partículas y la cosa loca? Porque en la Play 4 es infinite partículas. Sí. Y es como... Ya bueno. En Play 3 dijeron que tuvieron que hacer dos sacrificios que fueron en resolución y frame rate. O sea, creo que va a correr en 720 a 30 FPS. Ok. Así que en vez de 1080 a 60. Pero si mantiene todo, puede estar bueno. Creo que va a mantener la gran mayoría de las cosas. De hecho, el frame rate va a estar bloqueado a 30, así que... De ahí aparentemente no se va a mover. Asumo que la versión de Vita va a tener unas restricciones similares a las de Play 3. Uh-huh. Pero bueno, esas son todas las noticias de la semana. Ahora pasamos al calendario, donde tenemos el 16 de diciembre la salida del Guilty Gear Xrd Sign para PlayStation 4 y PlayStation 3 y el Elite Dangerous para Windows. Y me mudo al espacio. Creo que es... X-Rata o algo así en Guilty Gear, que lo dice cuando vas al menú, pero bueno, sí. Por una cuestión de que nunca supe pronunciar X-R-D, pero no sé. El jueves 18, para quienes no lo hayan jugado todavía y tengan una PC, sale el Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, el cual, sí, Metal Gear, indeed, el cual mucha gente ha criticado por su precio y cantidad de contenido, pero si no me equivoco ahora está 20, ¿verdad? Desde que tuvo ese price drop. Y yo les digo, vale la pena, si son fanáticos de Metal Gear, dejen de hacerse los difíciles y jueguenlo y no rompan las pelotas. Mira, yo así te digo, que... si ahora saliendo el 18 de diciembre llega a entrar con una oferta digna en las ofertas de Navidad, quien te dice que capaz... Te lo compras. O no, no sé, veremos. Yo imagino que va a bajar a 15, no creo que baje más. No, que no, ni en pedo va a estar a menos de 10. Pero nunca se sabe. Bueno, así cerramos el Rapid Fire de la semana de hoy, de la fecha del día del hoy de la semana. Y nos vamos a la Main Quest para charlar de entregas de premios, gente que hace experiencias con una consola y ese tipo de cosas. Y aquí estamos en la Main Quest, donde tenemos dos situaciones especiales, particulares, trailerísticas de World Premiere y todo ese tipo de cosas. Por un lado tenemos los Game Awards 2014, este evento organizado por Jeff Keighley y un montón de gente de la industria que se juntó por primera vez para hacer... algo parecido a lo que sería una entrega de premios barra reconocimiento de carreras en la industria. Y un poco la festejancia gameril y videojueguil de todo. Entonces arrancamos primero diciendo que hubo muchas World Premieres. Sobre todo en lo que respecta a trailers y a anuncios de juegos nuevos de los cuales no se sabía mucho. En particular, no es que no se sabía nada, sino que no se sabía mucho. Y después por otro lado tenemos los ganadores, que por ahí como dato anecdótico podemos primero decir que Game of the Year se lo llevó Dragon Age Inquisition, lo cual a mí particularmente no me sorprende porque estaba o entre ese y, o sea, estaba entre ese y el Shadow of Mordor. Cualquiera de los... El resto no eran nuevos juegos. El resto no eran nuevos juegos, claramente. Pero bueno, se lo terminó llevando Dragon Age Inquisition. Algo que sí quiero decir y quiero destacar sobre todo es que no se llevó el premio a mejor RPG, el Divinity Original Sin, así que es una mentira absoluta y horrible. Me parece bastante mentira que tampoco esté ahí el Wasteland 2, por ejemplo. También, sí. Pero bueno. O sea, no personalmente todavía no lo jugué, pero es como que un juego con tanta trayectoria y renombre. Sí, podemos pasar y mencionar rápidamente así los ganadores, como por ejemplo mejor shooter Far Cry 4, mejor action adventure Middle-earth Shadow of Mordor, como dijimos mejor RPG BioWare Dragon Age Inquisition, mejor fighting game Super Smash Bros. De Wii U, Family Game Mario Kart 8, Sports Racing Game Mario Kart 8 también, Online Experience Destiny, Best Mobile Handheld. Esto yo no lo puedo creer, boludo. ¿Por qué metes Mobile y Handheld todo en una misma categoría? Y encima... Porque Geoff Keighley, boludo. Sí, Geoff es Keighley. Un idiota, pero bueno. La cuestión es que estaban, por ejemplo, el Bravely Default, el Smash de 3DS, junto con el Thrice, el Hearthstone y el Monument Valley. ¿Y cuál ganó? El Hearthstone. Satre, boludo. Mentira. Tendría que haber ganado el Smash y todos lo sabemos. O obvio. Quizás el Bravely Default. Pero el Smash es más... Smash. Globalmente exitoso. Exacto. Best Remaster, bien. Obviamente GTA V. Best Narrative, Valiant Hearts. Aparentemente es un juego que tiene pinta de ser copado así, narrativamente hablando. Mejor Soundtrack, Destiny. Mejor juego independiente, Shovel Knight. Estoy de acuerdo. Games for Change, Valiant Hearts, The Great War. No sé qué mierda es. Esports Player of the Year, a nadie le importa. Valiant Hearts es ese que es tipo aventura de... El chabón que está en la primera guerra. No, ya sé, pero no sé qué es eso de Games for Change. La verdad, no tengo ni idea. Ah, no, ni la más puta idea. Por eso. Trending Gamer a nadie le importa. Fan Creation, bla. Developer of the Year, Nintendo. No entiendo muy bien cuál es la razón, pero bueno, ponele. Y sacó juegos nuevos en vez de sacar juegos viejos para la nueva consola. ¿Qué sé yo? Sí. Yo es con verdad. Eso solo ya te digo, bueno, bien. Sí. Sos el developer del año. Sí, tío. Es verdad. Best Performance, actoral, Trey Parker como todo el puto juego de South Park. Most Anticipated Game, por supuesto que el Witcher 3 y la concha de la madre a todos los pelotudos que digan otra cosa. Sí. Y Game of the Year Dragon Age Inquisition. Nada, eso. Ahora sí, vamos a los trailers, que es lo importante. Bien, los trailers. Tenemos una lista con todos los world premieres acá. Arrancamos world con... Premiere. Sí. Arrancamos con Legend of Zelda, que lo mostraron de una forma totalmente pelotuda, pero está... Eso es la ricota de Maxi, para que sepan. La forma en la que lo mostraron me pareció muy carente, digamos. Es tipo, mostrame full screen, no me rompa las bolas, en vez de mostrarme gente hablando de algo que están claramente súper guionado y estúpido. No me importa que sea Miyamoto y Aonuma, es tipo, man, mostrame el juego, no me rompa las bolas. Y lo que se vio es Link dando vueltas por el mundo. ¿Se ve hermoso? Sí. ¿Link se ve bien? Sí. ¿Tiene una... configuración de ítems y cosas que lo hace ver más épico que otros Zeldas? Sí. No hay nada más de información en todo el juego. El mapa es bastante grande, ok. Y si lo ves desde lejos, parece que por ahí está el Lake Hylia y por acá está la Doom Mountain y bla, y es Hyrule. Bien. Nada, no me mostraron nada. Y te puedes eyectar de Epona en cualquier momento y puedes tirar así super slow motion con el arco y tirarle flechas, sí, a los tipitos, y es genial. Y yo ya compré y dame 72 copias hoy. Hoy a ver, mismo. Sí, ya compré y todo, pero yo compré desde que vi el. Sí, desde que vimos el pastito moverse tipo, y fue tipo. Claro, yo vi el pastito moverse en la E3 y decía Zelda y es tipo, bueno, sacame el pastito, déjame el Zelda y te lo compro igual. Ya fue, ¿me entendés? Entonces es, mostrame el juego o no me muestres el juego. Bla, me mostraron algo. Bueno, también dijeron que el Star Fox va a salir en 2015 antes de ese Zelda. Uh-huh. Y confirmaron que ya se sabía que iba a salir el Majora's Mask. Exacto. En lo que es, creo que otoño de acá, ¿verdad? Era, me recuerda a que creo que había algo de eso, sí. Bien, esa frase no tuvo sentido. No. Bueno, pasando a lo siguiente, Mario Maker mostraron más cosas de lo que habían mostrado en el prototipo de L3. Sí. Se ve mucho más completo. Ya de movida arrancaron mostrando un cacho del primer nivel de Mario, porque uh-huh. todo el mundo se quejaba de que no se podía hacer el primer nivel de Mario. Y cuando Mario pasa a la primera sección de ese nivel, es como que se va a la mierda y la reflashea con un montón de peces piraña y sí. hace un montón de cosas. Entonces es como, ok, ahora entendemos a dónde apuntas con este juego. Antes era una herramienta medio loca. Además de tener los gráficos del primero y del más nuevo del Super New. Mario, tenés los del Mario 3 y los del Mario World. Así eso que me pareció bueno. una excelente adición, sobre todo si cuando vos cambiás sí. de sistemas también cambia la física con respecto a cada uno de los juegos. Me parece que no cambia. Ok, bueno. Capaz tengas los upgrades de los juegos correspondientes y puedas hacer uso de ellos. Capaz no tengo ni la puta idea. Lo que sí sé es que todas las ideas copadas que estamos escuchando de ahí son todas ideas que había hecho el chabón del Mario Crossover en su juego gratuito. Y nada, es como, está bien, si le haces una linda interfaz y todo y lo sacás y sos Nintendo y es tuyo, no te puedo decir nada. Pero es como, estaría bueno que innoven en algo, capaz. no sé. Bla. Vamos a lo importante. Melkier. Sí. Metal Gear Online vino el chabón este que se hace el Big Boss y Kojima y el otro y mostraron un video que van un montón de chabones y Big Boss, que me pareció una cosa muy bien dirigida porque te da una sensación de la cual seguramente hablé un poco más adelante, pero te da una sensación de que Big Boss está liderando una raid, digamos. Uh-huh. Y me pareció muy buena la forma en la que está dirigido el trailer. Básicamente ves cómo van poniendo trampas en el camino, así todos ponen una mina, un coso, qué sé yo, y uno pone un perrito y es como, sí, perritos, Metal Gear, aguante. Y es como, sí, Japón, ser ridículo, idiota, y vamos los pibes. Y nada, se ve increíble, el gameplay se ve súper genial, es una expansión de lo que es el Ground Zeroes a nivel gameplay. Pero se ve que le están aportando un montón de cosas contextuales y herramientas y armas sí. de distintos usos. Y hay un cañón que dispara a Fultons. Y vos le podés disparar al globo divertido. Y podés reventar el globo del Fulton y salvas a tu chabón y es genial. Sí, así que nada, me parece que puede haber alta diversión en jugar Metal Gear Online. Y no sé qué clase de modos va a tener porque no anunciaron mucho sobre eso. Me encantaría... Que no sé, pero flasheando así tipo especulandia, ponele. Me encantaría zarpado que tenga un juego tipo el Red Dead Redemption Online. ¿Viste? Que Free Roam. Tenías el Free Roam en tu posi y podías ir y romper todo. Y es como, estaría genial. Tipo, ir con tus chabones por todo el mapa del Metal Gear y hacer lo que quieras. Pero bueno, podría ser excelente. Bleh. Yo por lo que pude digamos, detectar en el gameplay que mostraron, aparentemente tenías que capturar algún tipo de inteligencia que estaba en esa suerte de fuerte. Así que aparentemente es una especie de capture the flag o algo así, que tenés que capturar la inteligencia y llevártela a algún lugar seguro. Y asumo que después cambiarán los roles y los que atacan defienden y viceversa. Pero ese puede ser uno de los tantos modos que tengan. No sé, habrá que ver cuando se empiezan a conocer más detalles con respecto a este modo. Que aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el modo de invasiones de Mother Base. Que eso funciona solamente en single player. O sea, es el componente online del single player del juego. Eso. Que no tiene nada que ver con el modo multiplayer, que es esto. Ok. Bien. Bien, el próximo tráiler es No Man's Sky, que mostraron un tráiler donde se ven las distintas no de las distintas, sino una de las diferentes formas de moverse a través de los mundos, que es aparentemente una suerte de Stargate, donde vos entras... No, eso lo muestran en el de PlayStation Experience, que es otro trailer no, distinto. No, el de PlayStation Experience es el del chabón que aterriza en la plataforma loca, gira así y después se despega de vuelta y va a otro lugar. Y después lugar. Sale y se va en una Stargate a otro lado. En este no hacen eso. En este es un trailer parecido a los otros dos anteriores, que hicieron lo mismo que el año pasado, y dijeron, vamos a hacer el mismo trailer con más cosas. Entonces muestran el planeta, el chabón va caminando, hay como robots, hay naves. Pero hay, después pasa por un portal loco y termina en otro mundo. Sí, pero es un portal... Ok, está bien. Había entendido que hablabas del coso que usaba para saltar, no importa. Después hablamos de PlayStation. La cuestión es que... Personalmente, este trailer no me gustó tanto como el otro, del cual vamos a hablar después. Fue una cuestión de... ya el año pasado me mostraste que tenías mejor hecho lo mismo. Claro. Y en este no me estás mostrando nada realmente nuevo, solo me estás mostrando lo mismo con más cosas. Y es tipo, man, demostrame que no es un walking simulator tu juego, porque me estás empezando a echar las pelotas. Esa es mi reacción visceral al juego. Perfecto. Y debo decir que está bien que estoy muy hypeado con el Elite y toda la bola, pero me la baja un poco que las herramientas que tienen el dashboard de la nave no son todas reales. Algunas están tirando datos boludos que no sirven. Y tenés un número que creo que es velocidad, tenés tu radar y después cositas sci-fi. Y es como, bueno, podrías haber usado eso para darme datos útiles, no sé. Sí, a mí la verdad que... Eso es personal mío. Sí, a mí la verdad que bla todavía, pero bueno, en fin. Siguiente está un tráiler muy cortito de The Order 1886, que muestra una suerte de infiltración desde un dirigible hacia otro dirigible, donde aparentemente quieren matar a un flaco y la gente esta de la orden tiene que salvar a este flaco. Nada, mucha cinemática, mucho evento scripteado, así que... fue un minuto y medio creo el tráiler y digamos la entre comillas continuación o resolución si se quiere o una suerte de extensión de ese tráiler lo mostraron en la PlayStation Experience de la cual vamos a hablar después. Bloodborne por otro lado mostraron un poco más de lo que es la interacción entre jugadores, o sea lo que sería el entre comillas modo multiplayer que en realidad todo el tiempo estás conectado y mostraron un enemigo nuevo que aparentemente y creo, si no me equivoco, era el jefe especial que estaba escondido en el alfa, a la cual solamente podía llegar si medio bugueabas un toque el juego. Pero ese boss existía dentro del alfa y podías llegar hasta él. Y te muestran que no todos los chabones son así con saquito negro súper genérico, sino que hay un chabón que tiene un saquito blanco refachero, que tiene un martillo y hace guau guau y lo cagan matando. Y la cantidad de sangre que hay en esa batalla es ridícula. Sí. Tipo, en un momento ves el piso y es rojo, todo rojo. Sí. Se volvió medio ridículo posta en un momento para mí, como... Bueno, ok, sí. O sea, no te digo, me la rebajó, pero es como, le está sacando seriedad a lo que propones, pero bueno. Lo que sí me pareció es que, cuando dije antes que después íbamos a hablar de lo que decía de Metal Gear, en este juego, en el video que muestran al chabón corriendo y después ves otro personaje. Exacto. Como que se tira y lo ves seguirlo y digo, bueno, lo va a atacar, está invadiendo la partida del otro, algo, no sé. Y tenía toda la pinta de que lo iba a atacar. Otro bicho salta, lo ataca. El otro se da vuelta, ataca al bicho. Este rodea el principal, ¿no? Y ataca a los dos. O eso sí. Es lo que me da la percepción. Es como que el trailer no me pareció bien dirigido en contraste al otro que decía. Y como que nunca me quedó claro si estaban en party o no, porque después los ves peleando juntos. Y en ese momento tenía toda la pinta de que lo estabas echando para bajarlo, chavo. Sí, lo que me hace pensar en dos cosas posiblemente. Uno, que capaz haya Friendly Fire, lo cual sería totalmente, absolutamente ridículo y todavía más peligroso que en los anteriores. O bien, sí, evidentemente el chabón... Son malos haciendo trailers. O son malos haciendo trailers, o bien el chabón es como que entras en modo neutral, si querés, al mundo de otro. Y dependiendo de lo que vos hagas, te taggeará como enemigo o como aliado, no sé. No sé, igual nada, es un comentario sobre el tráiler en sí, digamos, cómo sí. estaba hecho. Me pareció medio pedorro, pero bueno. Bien. Until Dawn es un juego que básicamente es una película de Saw, pero no. Lo que mostraron en los Game Awards no me gustó. Me gustó más lo que mostraron en PlayStation. Se notaba mucho que las animaciones se interpolaban así súper forzadas cuando tenías un Quick Time Event. Y me parece que para conservar un poco de la magia en los trailers eso lo tenés que editar un toque. Sí, me parece perfecto que no mientan, pero digo, el otro estaba mejor producido también, hablando de nuevo de la calidad de los trailers, ¿no? Y en este no mostraban nada, era muy como, este juego existe, recuérdenlo, y después en el PlayStation mostraban mucho más. Se nota que se guardaron todos los platos fuertes para el otro, sí. Excepto el Metal Gear Online, que fue una exclusiva bastante zarpada, y bueno, y eso estaba como un teaser, digamos. Uh-huh. Igual hoy estamos grabando domingo. Sigue habiendo cosas de PlayStation Experience, sí, que no vamos a llegar a hablar. Que no vamos a llegar, así a que quizás haya más cosas sobre Metal Gear, que imagino que van a hablar algo más. Y algunas otras cosas. Así que tengan en cuenta eso cuando lleguemos a la parte de PlayStation. No tenemos todo todavía. Uh-huh. Bien, moving on. King's Quest, no estoy seguro si es un reboot o una remake del original. Pareciera un reboot por el tipo de interacciones que muestran. Sí. Me pareció copado el estilo de arte que propusieron, que conserva la estética del personaje original, pero mostrándolo con una con un cel shading muy copado y animaciones muy adecuadas al tipo de juego que pareciera ser, digamos. Uh-huh. No sé si será muy fiel a la saga o no. Yo no jugué la saga, pero sé bastante sobre ella y parecía respetar, por lo menos a nivel visual, cómo se maneja. Bien. Me pareció muy acertado, y haciendo un paréntesis en lo que son los trailers de las World Premiers y qué sé yo, me pareció la verdad muy acertado el premio a la trayectoria que le dieron a los dos fundadores de Sierra. Uh-huh. Porque la verdad que se lo merecen, porque los chabones hicieron, básicamente explotaron el juego, el género de las aventuras. Entonces me pareció que estuvo bien entregado, y en líneas generales la ceremonia no estuvo mal. O sea, yo la vi completa, no en ningún momento, o sea, fue claramente mejor que la del año pasado, y uh-huh. en comparación a años anteriores inclusive, también estuvo en líneas generales bastante bien. Me pareció que salió lo más natural que se podía, así que eso me parece que estuvo bien y lo aplaudo, así, más que nada. Sí. Yo vi algunos segmentos que estaban relacionados a los trailers, porque no llegué a ver el evento, estaba fuera de casa, pero cuando estuve viendo los trailers, algunos vienen con una charla previa, sí. y eso, y me pareció que estaba muy bien. La presentación era como más discreto, más profesional, si querés. Hasta que cortaban a la cara de Geoff Keighley y decís, bueno, pasamos al siguiente. Claro. Y bueno, la vida. Sí. Pasando a lo siguiente, Godzilla, un juego que probablemente apeste zarpado y sea súper inconsecuente. Siguiendo, ya que eso no importa, vamos a hablar del Witcher 3, porque Witcher 3... ¡Witcher 3! ¡Ajá! Y Maxi vio un trailer nuevo de Witcher, a pesar de que había dicho que no lo iba a hacer. Opiniones. Bueno, necesitas una servilleta, algo. No sé. No, boludo, no. Yo casi me pongo a llorar mientras estaba viendo el trailer. Fue tipo... ¿Por qué me hacen esto? ¿Ustedes no entienden que me hace mal ver esto? Yo no sé si ya estás si ya está en el canal de CD Projekt, lo busqué. ¿El trailer este? El trailer grabado, porque en la playlist esta está como sacado Choto. Del stream, sí. que tiene menos calidad de video y sonido, y se pierde un poco la magia. Seguramente debe estar en el canal de CD Projekt. Sí, no sé si ya lo habrán subido. Ayer no estaba cuando lo busqué. Lo que digo es, cuando lo comparás con los viejos trailers de Witcher, sí. que eran tipo directamente, los reproducías directo del archivo, digamos, no de un stream, En la calidad de sonido y de la música video era bastante mejor, pero esto lo vi y a nivel tipo hype, sí, es puro hype, pero estoy seguro que cuando lo vea en un video más bien renderizado y todo, me va a súper recontra reparar la chota. Detalle no menor que hay que resaltar, en este tráiler el muchacho, el polandés súper buena onda, al cual felaría hasta el fin del mundo, mientras lo presentaba, dijo: en este tráiler hay un personaje más que va a ser jugable dentro del juego, pero no les voy a decir cuál es, así que ustedes adivinen. Y pensándolo, una vez que había visto el tráiler, las opciones son claramente o Yennefer o Ciri, porque no hay otra opción de que sea. Hay un Witcher random. No es un Witcher random, es Eskel, no te atrevas a faltarle el respeto. Pero fuera bueno, de... no sé, boludo, no mencionaron el nombre en el tráiler, yo qué sé quién es. Fuera de eso, creo que sea un Witcher, me da la impresión de que va a ser o Yennefer o Ciri. Me tiro más por el lado de Ciri por el hecho de que va a tener un gameplay más parecido al de Geralt y no va a ser totalmente distinto como hacer una hechicera. Yo diría que para eso puedes usar al otro Witcher y listo. Y pero tendría más onda y más sentido que fuera Ciri. Porque cosas. Pero bueno. Nada. Depende de la historia, pero sí, ponele. Bueno, se puede jugar otro personaje, genial. Exacto. Lo que no sabemos es si va a ser un prólogo de la historia, que es lo que yo asumo. Yo asumo que vas a jugar con un personaje hasta que de golpe aparece Geralt y es como, oh, el legendario lobo blanco, wow. Y viéndolo desde la perspectiva de ese otro personaje te parece tan groso que cuando empezás a jugarlo estás ultra manija, porque es la forma en la que se presentan los personajes grosos en juegos que son para nuevos jugadores que no necesariamente jugaron los anteriores, ¿no? Sí. Es como, por ejemplo, en el Mass Effect 2, cuando pasa todo el quilombo que lo reconstruyen a Shepard y toda la bola, Shepard salva a todo el mundo en una cinemática, básicamente, y después lo reconstruyen y todo el mundo te habla de lo groso que sos todo el tiempo y estás ultra hype, ¿me entendés? Y es como... sí, es la movida. Entonces, si lo puedes jugar desde una perspectiva de un tercero y ver así al chabón que aparece y entra cabalgando en su caballo con sus largas cabelleras, así todo potro el chabón, decís, sí, chabón, y la pasas bien. Exacto. Bien. Pero bueno. Siguiente tráiler es el tráiler de Before, un juego que la verdad no le presté ni 5 de bola mientras estaban hablando el chaboncito, y después vi el tráiler y fue tipo... ah, eso, nada. Sí, nada, me suena bastante al otro juego este que no sé el nombre, de los cavernícolas locos que mostraron el año pasado, solo que este tiene cosas más cúbicas y me interesa menos. Ok, bien, perfecto. Moving on. Sí, Human Element. Primer tráiler que... de Robotoki, creo que es el creo que sí. Desarrollador. Y nada, es post-apocalíptica. Medio Mad Maxico. Sí. Con algún tipo de zombificación loca. Uh-huh. Y este juego originalmente iba a tener un juego principal en consolas grandes y un juego anexo en Ovia, y se canceló el de Ovia. Es uno de los tantos juegos que van a ser exclusivos de Ovia que nope. Y la vida. Pero bueno, nada, se veía interesante el arte, digamos, hasta que A, zombies, me aburrí. B, no me mostraste nada de gameplay, de verdad, está todo dirigido. Pero bueno, bla. Pasando a lo siguiente, tenemos el Adrift, que es un juego en el que aparentemente somos un astronauta en una situación de el tipo la película Gravity o algo así, en el que una estación espacial se hizo ultra pija y tenemos que sobrevivir. Me gustó mucho, me parece que el arte, que es un poco simplificado, no es tan realista. Uh-huh. Están muy bien los colores y las decisiones que tomaron, pero en esas situaciones medio sci-fi me gusta que sea un poco más realista personalmente. Uh-huh. A mí. O que sea mucho más estilizado. Está como en un punto caricaturesco, diría, que no me terminó de cerrar. Tendría que ver más sobre el gameplay para ver sí, cuánto me atrae. Dato de color, este juego es del creador, fue creado y el estudio que lo desarrolla fue creado por este chabón que se llama Adam Orth, que fue el que dijo: las consolas están todo el tiempo online, que la Xbox esté online, me chupan la pija, deal with it, y después lo rajaron de Microsoft. Bueno, dato de color. Así es la vida. Bueno, después tenemos el Tacoma. ¿Cuál era el Tacoma? El Tacoma es el juego de los chabones de Fulbright, creadores del Gone Home, que mostraron literalmente 10 segundos, que es tipo una minita entrando a una suerte de estación espacial en la luna que dice Tacoma, y desde control le preguntan: ¿llegaste? Y la mina dice: sí, sí, estoy adentro, y termina el tráiler. Y parecía como Gone Home en la luna. Sí, no, medio Rapture capaz, el lugar, digo. Tenía así como un art deco medio loco. Ah, bueno, pero yo digo que el juego va a ser con Home en la luna. Puede ser, tranquilamente, pero con alguien que te habla por radio, aparentemente. Claro. Ni idea. Bueno, por último, el Hazelight es el nuevo juego de... No, es un Lion. Estudio. ¿Era el estudio? No, Hazelight es el nuevo juego. No, no, no, el estudio se llama Hazelight. Es del chabón del juego de Brothers, A Tale of Two Sons, que creó un estudio juntando a los chabones del Brothers y a otros chabones más. Y EA les va a publicar el juego. Eso es. Ok, bueno, ¿y el juego cómo se llama? El juego no se llama de ninguna forma todavía, porque lo único que hicieron fue mostrar un teaser de 10 segundos. De un chabón que abre un vagón de un tren. De un chabón que abre un vagón de un tren y una luna. Y listo. Perfecto. Bueno, entonces... Claramente no había entendido bien esa parte, pero la cuestión es que parece ser una historia de personajes adultos en una en un mundo, no te diría contemporáneo. Pseudo-realoide. Sí, sí, pero diría que es en algún punto entre los 40s y los 80s, porque los chabones estaban vestidos así como de tipos que van en tren medio de polizontes y no sé. Medio atemporal puede que sea, probablemente. Sí. Pero bueno. Nada, es interesante ver que va a venir de la gente de Brothers, pero no tenemos detalles. Así que es lo que hay. Yeah. Pasando entonces a la PlayStation Experience. Primer día, sí. Primer día del PlayStation Experience. Tenemos, bueno, como ya habíamos mencionado, vamos a arrancar y sacar de encima lo que ya mencionamos así medio por arriba. Nuevo trailer de No Man's Sky, mucho más armado, mucho más mostrando otras cosas que no eran las cosas que ya vimos. Me ocupó mucho más a nivel lo que te muestra la tecnología, de que hay una especie de nave nodriza de la que puede salir, o base espacial, ni idea. Tenés distinta variedad de naves y cosas así. Siguen sin mostrarme cuál es el gameplay real del juego. O sea, sigo sin saber qué puedo hacer en el juego. Es como, ah, qué lindo, puedo bajarme y caminar y volverme a subir a la nave. Me aburre. Pero se ve fucking hermoso. Bien, perfecto. Bien. Después tenemos vivaelchoreo.com. Anunciaron el Final Fantasy VII para PlayStation 4. O sea, la misma versión que hicieron para PC. Exactamente. O sea, un choreo a cuatro manos. Se anunció finalmente el Street Fighter V, mostraron un tráiler de gameplay posta, aparentemente, dice abajo siempre la leyendita de esto es un work in progress, no nos maten. Tiene después otro tráiler más, que es de tipo gente jugando al Street Fighter, y después otro tráiler del Street Fighter 4 Ultra para Play 4, porque aguante seguir choreando como un hijo de puta. Sí. Lo único que iba a mencionar sobre el tráiler del Street Fighter 5 es que hubo un par de mecánicas que aparentemente son nuevas. Tiene un aire un poquito más Tekken, según comentaban en algunos videos de reacción de gente especializada. Y en líneas generales, aparentemente, parece ser un poco más rápido de lo que venían siendo, sobre todo la saga del Street Fighter 4 y todos sus eternos subdivisiones de super, ultra, mega, archi, recontra. Bien, nuevo tráiler también de Until Dawn, que este es, según Nico, el que también tenía un poco más de valor de producción, estaba como mejor armado. Sí, y te mostraba un poco más de lo que es el... No te diría la historia, pero el setting, digamos. Y se nota más que es una película de eso, claramente. Pero literalmente hay una sierra de metal, tipo... Claro. So, perfecto. Muy sutil. Make the connection. Claro. Y nada, parece que pareciera indicar también que hay más de un personaje jugable este tráiler. Sí, aparentemente... Hay un momento en el que el foco está en un chabón en una situación que parece estar siendo gameplay. No es muy explícito, pero... Nada. Yo por lo que tenía entendido iba a ser los 8 chabones que iban a estar en la cabaña son los 8 personajes principales y vos vas a, dependiendo de las situaciones como se vayan dando y dependiendo de los momentos, ibas a ir switchando entre los distintos chabones. El objetivo final del juego es que sobrevivan todos el momento ese que están pasando, que creo que es una noche, o que alguien salga vivo, o sea... Pueden salir todos, ninguno, algunos. Depende de cómo hagas vos las cosas. Bien. Es una especie de Heavy Rain. Logo. Sí, algo así. Después también hubo un tráiler del MLB 15 The Show, que a nadie le importa. tráiler nuevo de Orcs Must Die Unchained, que creo que es el free to play, ¿no? No sé si va a ser free to play, pero es una especie de MOBA-ish cosa. Okay. En la que tenés dos equipos que pelean entre sí en vez de solo tener co-op contra la máquina. Mm-hmm. Creo que hay personajes buenos y después hay personajes que están del lado de los orcos que no sé si los personajes buenos tienen su propio ejército o si los personajes malos son como los del Left 4 Dead, digamos, que son como orcos más grosos o claro, algo así. Okay. Y son parte de la horda, digamos. Sí, entiendo. Pero bueno. Después también estuvo el tráiler de The Forest, un juego que aparentemente es algo así como un survivor en primera persona, donde también hay monstruos, uh-huh, bichos y cosas raras. Te tenés que construir tu casita, hacerte el arco, flechas y todo ese tipo de cosas. Creo que está en Early Access hace rato en PC, pero no salió oficialmente, no bien, estoy seguro. Okay. Pero sé que hay una versión jugable en algún lado de la vida, uh-huh, y que hay gente que ya está cagándose de miedo zarpado con ese juego. Porque es un juego survival de terror, digamos. Okay, y bien, no en el sentido tradicional, sino en el sentido de que estás en el bosque y estás lleno de criaturas hijas de remil puta que te asustan zarpado. Bien. Bien. También anunciaron el Bastion, que va a llegar a PlayStation 4. Skytorn, que no sé qué es porque no vi el tráiler y recién me acabo de dar cuenta que no lo vi, así que si vos lo viste... Skytorn me fue medio irrelevante y me está costando acordarme qué era, pero un juego. Sí, un juego. Exacto. Después también estuvo el tráiler del Severed, que va a salir para PlayStation Vita. El Shovel Knight... Perdón, El Skytorn, ahí me fijé así nomás y ahí me acordé. Es un plataformero 2D medio indie, uh-huh, en el que vas explorando como distintas islas aparentemente que se separan, que islas flotantes. Tiene sentido. Por eso es Skytorn. Claro. Y sos una minita con una pala porque Minecraft, entonces puedes excavar y ir explorando los niveles. De distintas formas, también puedes teletransportarte un par de cosas. Las uh-huh animaciones están muy buenas, el arte es... bastante normal para un juego indie, pero de buena producción, así que interesante. Bien, buena onda. Hablando de palas, bien, justamente, tenemos el sí, Caballero de la Pala, que llega a sí, PlayStation 4 y PlayStation 3 con un poquito de contenido exclusivo en forma de Kratos en pixel art y siendo un boss del juego, lo cual me pareció excelente, además de que la animación sí, de Kratos es genial. De una. Aparte de la música del Shovel Knight es hermosa y cómo abren el trailer con esa música. Sí, es como... bravo. Super hype. Bravo. Buenísimo. Y después un trailer que me hizo cagar de risa de principio sí, a fin. El trailer del Super Time Force Ultra, exclusivo para PlayStation, Play 4 y Play Vita. El nuevo personaje Shuhei Yoshida, el presidente de PlayStation. Es increíble. El chabón te pega con tweets, boludo. Es genial. Buenísimo. Qué bueno. Lástima que hace mil que se murió la campaña de Kevin Butler porque hubiera estado increíble. No, imaginad. No, me muero, boludo. Me muero. Pero bueno. Bueno, después un juego que es muy cercano sí, a tu corazón, siguiendo la lista, ¿no? Grim Fandango Remastered para PlayStation 4. Mostraron sí, gameplay teóricamente posta de esta nueva versión, ¿no? Es básicamente... Yo pensé que iban a rehacerle más, pero básicamente hicieron un poco lo que hizo el Resident Evil 1, la remake nueva, ¿viste? Ah, ok. Y le inyectaron nuevos shaders y cosas al juego viejo, aparentemente. Uh-huh. O sea, por ahí lo portearon. Puede que lo hayan porteado porque ya era viejo, posta. Claro. Pero vos lo ves y es el mismo juego. Por lo que vi sigue siendo 4-3. No sé si hay algún modo en el que te... expanda. Creo que puede que hagan igual que en el Resident Evil y te lo expanda y te deje panear la cámara o algo así. Uh-huh. Vamos a ver cómo lo hacen. Pero la movida es que ese mismo juego... los personajes tienen más alta resolución de texturas, pero tienen la misma cantidad de polígonos, así que son recuadrados. Y tienen luces dinámicas proyectadas sobre ellos y cosas así, que antes no tenía, obviamente. Por supuesto. Pero está perfecto que sea el mismo juego, es lo que todos queríamos. Listo. Vamos a tener un pandango. Perfecto. Fat Princess sí. Adventures, un dungeon crawler barra hack and slash según la terminología de Nico, que se basa en el universo de Fat Princess. Vamos a tener un maguito, un arquerito, un guerrerito y un otro chaboncito que tienen que acompañar a la princesa a comerse la torta. Después, Watam, que no tengo ni la más puta idea de lo que es, porque es un bichito verde que se ponía sombreros adelante un espejo, después se va con un paquete con dinamita, explota y te muestran el logo del coso, así que no tengo la más puta idea de qué carajo es. Un juego muy Japón, digamos. Sí, no sé si es Japón o si es gente intentando hacerse el Japón. No sé, pero si hay un adjetivo que usaría... sería esto, Japón. Es claramente Japón, que no es un adjetivo para nada. Bien. ¿Y qué más queda? Tenemos Remains of Edith Finch, que claramente es The Vanishing of Ethan Carter versión mujer. Claro. Después sí, sí. Tearaway Unfolded, el Tearaway porteado para lindo, PlayStation 4, sí. Que se ve increíble. Y esta es otra de las razones por las cuales me voy a comprar una PlayStation 4. Little Big Planet 3 mostraron un tráiler super cute y super lleno de amor de los 20 años de PlayStation y fue genial, la verdad que la pasé muy bien viéndolo. Drawn to Death, el nuevo juego de David Jaffe con su estudio que tiene un nombre que es super random, que tiene pinta de estar bastante copado. Me gustó la decisión artística de hacer como que los chabones fueran bocetos que cobraban volumen y que todo eso pase adentro del cuaderno del chaboncito. Digamos que el texto de marketing de... es un juego que pasa en el cuaderno de un pibe adolescente. No me convence, pero... me pareció muy bien llevado a cabo el estilo artístico. Y me hace acordar al juego este de Wii que no me sale. Mad World. El Mad World es como que tiene esa onda. Sí. Pero parece ser un poco más acotada la producción del juego. Como más low budget, diría. Y sí. No sé. Puede ser interesante para cagarse de risa. Yo no creo que lo compre. No. Después tenemos un trailer de la versión de Play 4 del Gang Beasts, que es un juego que hoy está disponible en Steam, creo que en forma de Early Access todavía. Básicamente son personajes medio gelatinosos que se pelean y se tienen que sacar del ring. Y es súper divertido. Así que ténganlo en cuenta. Y pasando a lo siguiente, tenemos el trailer de la primera expansión de Destiny, más bichos, más repetitividad y lindos gráficos. Bla, irrelevante. Siguiente, tenemos el trailer que vos mencionabas antes, que había de The Order 1886, en el que hablan un poco más de la historia en sí y muestran un poco más de shooting en lugares más atados a la tierra, digamos. Que no, en realidad creo que todo eso pasaba dentro del dirigible. O sea, el dirigible tiene una fucking cocina, es tipo así súper demencial. Bien, pero la verdad que se ve muy zarpado los gráficos. Sí. Y. Poquito a poquito me va como entusiasmando. Tiene más una mecánica que, o sea, me sorprendió que haya estado incluida, que es la mecánica que tenía algo parecida a la mecánica del Red Dead Redemption, esa que podías, tipo, targetear chabones, como el fast draw del Red Dead Redemption, que podías targetear chabones y disparaba, tipo, ta ta ta ta ta, ta, lo llenabas de tiros en 2 segundos. Exactamente, el Dead Eye, no me salía el nombre. Tiene una mecánica similar. Sí, pareciera que lo. O sea, no es exactamente igual. Es más como slow motion y cuando disparas dispara mucho el chabón. Ah, algo okay. Así. Pero, no sé, es lo que me dio la impresión a mí. Pero, nada, se ve hermoso y me está de a poquito entusiasmando cada vez más. Es como uno de esos juegos que te compras porque tenés la consola, digamos. Claro. Y puede estar bueno o puede no. Y a mí me pasó, por ejemplo, con el Infamous, que lo compré porque tenía la Play 3 y me encantó y estuvo buenísimo. Bien. Así que vamos a ver qué pasa. Por último, anteúltimo. Anteúltimo, porque no hablamos del primero. Es verdad, sí. Batman Arkham Knight. El Batimóvil me sigue pareciendo una mala excusa para meter acción innecesaria en el juego, pero el juego se sigue viendo muy zarpado y sigue pareciendo divertido. Sigo sin estar particularmente entusiasmado con él. No sé si vos ya estás hype o no. No, o sea, estoy considerándolo porque Batman y porque jugué el Arkham Origins. El Arkham Asylum y el Arkham City. Más que nada por eso. Pero la verdad que no estoy... Tampoco me estoy concentrando mucho en hypearme con el juego porque falta todavía medio año, un poco más para que salga. Entonces, buen punto. Además, tengo el Witcher 3 en el medio. Tengo el Bloodborne. Tengo el GTA 5 en PC cuando salga. O sea, tengo cosas para preocuparme antes de llegar al Batman. Entonces es como que pasa el tiempo. Sí. ¿Qué opinas de lo del Batimóvil y eso? La verdad no me va ni me viene. Es como que, sí, está, mira qué bien. Y si no hubiera estado, seguiría siendo igual de bien. Es como que no me suma ni me resta realmente. Uh-huh. A mí me parece muy... supongo que aparatoso es la traducción de gimmicky. Pero es como un artilugio muy forzado para... Sí, en complacer ese sentido... a la gente que dijo, metele el motivo, el que no se da cuenta que no valía la pena en un juego de Batman, me parece. Sí, sí, pero puede ser. Como que por ese lado, le buscan un... O sea, ojo, por ahí está re bien implementado, pero tienen que diseñar un montón de juegos solo para justificar que haya un puto Batimóvil. Exactamente. Y es como, man, estás apartándote de lo importante, pero bueno, no importa. O cosas que dijeron al principio de todo, como por ejemplo el hecho de que tuvieron que diseñar la ciudad teniendo en cuenta el tamaño y el movimiento del Batimóvil para que se justifique tener justamente el Batimóvil. Claro, pero bueno, bla. El plato fuerte, diría, son, por supuesto, 15 minutitos de gameplay del Uncharted 4 y se me paró bastante. El Uncharted 4 es un juego que dije, sí, lo voy a comprar cuando salga, pero no me emociona mucho porque el 3 existió. Y digamos que vi este gameplay y fue como... Qué lindo el Uncharted, no puedo estar enojado con el Uncharted, tengo que jugar, loco. Y es como, sí, man, va a estar más bueno que la mierda. Y probablemente sea un poco como el 3, que estuvo hecho en servicio de la espectacularidad y no de la historia. Pero a pesar de todo lo que lo bastardeo, me divertí con el 3 y me voy a divertir con el 4, sí, mínimamente. Así que ojalá que además esté más parecido al 2. Pero... Sí, por favor. Sí, puta. Pero lo vi y es como, primero, tipo, las visuales son ridículas. A la mierda, son hermosas. Boludo. Segundo, bastantes mecánicas nuevas, ¿noté? Sí. Tipo, Nathan se esconde entre los arbustos automáticamente. Uh-huh. Si está en... O sea, si estás ahí y vas moviéndote lento, él se pone medio agachado y no lo ven. Pero la inteligencia artificial parece ser mejor, entonces uh-huh. lo escuchan. Sí. Porque en un momento un chabón está cerca y él se mueve y lo escuchan. Sí. Y dice, ¿qué? Y está como mirando activamente. Cuando, si lo comparas con el Assassin's Creed, que es el juego más cercano que tengo en mente, que se te mueves entre arbustos así, en los arbustos sos invisible, nadie te ve, ¿me entendés? Claro. Cuando estás al lado del chabón dándole vueltas, no pasa nada. Tipo, y... A menos que te esté buscando, o sea, si claro. ya estaba, si tu cubierta ya había sido revelada, bueno, ahí sí. Y como es, además tenés una soga que te puedes amacar, zarpado. Puede que quede medio loco cómo se engancha y todo eso. Me gustaron mucho el tema de los takedowns sobre los bordes, o sea, el hecho de que vos puedas empujar sí. a los chabones directamente y los tires a la mierda. El hecho de que el chabón pueda saltar. Bueno, el 3 no tenía eso, y el 2. Sí, es verdad. El hecho de que vos puedas. El enemigo pueda saltar a donde vos estás intentando treparte del todo y te intente empujar uh-huh. con la pierna, vos le puedas hacer un takedown desde arriba, o sea, desde abajo, tirándolo y el chabón en un momento se le engancha la pierna de Nathan Drake y es un quick time event. Pero tipo te lo tenés sí. que sacar de encima y después poder treparte. Ese tipo de boludeces la verdad que están muy muy muy copados. O sea, la parece... cantidad de animaciones ridículas no puede ser, boludo. O sea, yo imagino lo que debe ser el sistema de animaciones de ese juego y de Dios santo, ¿cómo haces? Sí, no te imaginas. No puede ser ese sistema de animación. Yo noté que la inteligencia parece mucho mejor porque sí. si te ven que estás yendo hacia un borde, se van a fijar al borde en vez de tipo sí. quedarse ahí parados como idiotas hasta que te los bajes. es como que te persiguen mucho mejor, se fijan más en lo que cambia en el ambiente, el combate parece un poco más menos permisivo, diría. Sí, ¿no? Sí. No sé en qué dificultad la estaría jugando, lo que sea, no importa. Y como decía, hay un par de mecánicas más. Y también noté un par de animaciones contextuales más, como Nathan agarrando la linterna de su cinturón cuando está en la oscuridad. Que apenas salta eso, se caga y está de nuevo en su cinturón. Sí, pero tendrían que hacer. Bla. Tienen que hacer la animación de que se lo ponga de vuelta en el cinturón o algo así, o lo que sea. Sí, o que tipo salte y mueva la lámpara para cualquier lado mientras salta. También, sí. Y cuando se acomoda, tipo, vuelve a levantarla. No importa, se puede hacer. No lo hicieron. En beneficio de ellos, todavía les queda tiempo para arreglarlo. De nuevo, es como lo mismo pasa en The Order y en otras cosas. De tipo, tenés el arma en el hombro y movés el hombro y clipea el arma. Y es tipo, man, podés arreglar eso. Sí. Manejalo. O sea, si no lo vas a arreglar, no lo hagas. No rompa las bolas. Pero bueno, no importa. Son boludeces técnicas que mejoraban desde siempre. Pero la verdad es que se ve increíble. El tema es que uno por ahí se queja de ese tipo de cosas. Y mucha gente dice, ¿y pero qué juego lo hizo? Y nosotros hoy te podemos dar una respuesta. Ejemplos, dos ejemplos puntuales. Uno, con respecto al clipping de las armas y todo ese tipo de cosas, Max Payne 3. O sea, lo hicieron ellos, no se puede no hacer, está clarísimo. Segundo, clipping de ropas con respecto a partes del cuerpo y demás, Final Fantasy XIII. Jamás en todo el juego la bufandita de Lightning se mete en partes del cuerpo que no van. La bufanda colisiona con todo el cuerpo de la mina y en ningún momento se mete ni se rompe ni hace cosas raras. Eso es una de las pocas cosas que tengo que rescatar de Final Fantasy XIII. Y en defensa del resto del mundo, el Final Fantasy XIII es una línea recta, es más fácil. Bueno, pero bueno, no importa. El personaje cuando corre no tiene clipping con nada de su propio vestimenta. Ni el pelo, bien, boludo, tiene clipping, que es ridículo hacerle no hacerle clipping al pelo porque todo el tiempo está cambiando. Pero bueno, en fin, eso, nada. Sí. ¿Qué te iba a decir? No, y un momento que me pareció particularmente copado, que no sé qué tan scripteado y qué tan... o sea, no sé qué tan único de ese lugar es, o evento scripteado que se dio en ese lugar, o qué, pero cuando el chabón lo agarra a Nathan y lo pone contra la pared, que justo hay una catarata ahí y se le moja el pelo, pero solo la parte que toca el agua y la otra parte no. Es terrible eso, boludo. Zarpado, man. Sí, y después mal. En la parte en la que se resbala por esa especie de tobogán de tierra y el chabón tipo sale y está todo lleno de tierra. Zarpado. Sí, mal. Y es boludo. Como, man, ¿dónde está este juego? Lo quiero ahora. Dámelo. No rompa las bolas. Dejémonos de joder. Otro detalle, pero para bueno, sumar a ese tipo de pelotudeces, cuando el chabón agarra y le saca la carta al fiambre que estaba tirado ahí, al esqueleto, que lo pone adentro del cuaderno. O sea, es un papel físico que lo da vuelta y tiene un plano del otro lado, lo doble, lo pone en su libretita y es tipo, sí, boludo, sí, así se hacen las cosas. Sí, que escuche el Far Cry 3, loco. Eso. El pasado ya. Bueno, nada, me voló la cabeza. Fue como, ¿sabes qué? El Uncharted 4 dije, cuando salga lo compro, y fue, y no le di bola. Ahora le voy a estar dando toda la bola del mundo. Tienen mi atención, zarpado. Y lo quiero. Bien. Fuck the police. Perfecto. Bueno. Y bueno, eso es todo lo que hay por ahora. Sí. ¿No? Ah, eso. Una cosa. Antes que esto no estaba en los trailers porque no hubo trailer ni nada de eso, sino que simplemente hubo un anuncio en la keynote, de la cual no vimos, así que no sé si hubo más anuncios al respecto. Pero se anunció un nuevo God of War en la keynote que no va a estar ni Kratos ni va a ser de la mitología griega. Y va a estar laburando el director del God of War 2 en el juego. Así que nada, eso. Es un God of War 2 sin Kratos. Es un God of War sin Kratos y sin mitología griega. ¿Qué van a hacer? No sé, pero se va a llamar God of War. Ok. Weird. Eso, nada. Lo único que digo es que el God of War 2 debería. Es como el mejorcito. Sí. Nada. Ah, también anunciaron lo de Yakuza 5. ¡Como me olvidé de eso! ¡Qué hijo de puta que soy! Dale, hypea todo lo que quieras. No. Fue el momento más feliz de mi vida cuando vi la playlist, una playlist que estaba por ahí random en algún lugar, y vi el tráiler que decía Yakuza 5 Western Release Trailer o International Announcement o algo así. Fue tipo, ¡sí! la concha de tu madre. Gracias Sega por hacer la segunda cosa bien que haces en el año. La primera fue, como bien me corrigió Nico, lanzar el Valkyria Chronicles en PC. La segunda es sacar el Yakuza 5 para Occidente. Ahora estamos bien a la espera del próximo Yakuza, que es el 0, y el Kensan, que ya salió, pero que seguramente no salga porque Sega es una mierda forra puta garcha. Bueno, pequeño improv ahora. Sí. Estoy revisando la playlist de YouTube a ver si subieron algo más por las dudas, ya que está todavía en progreso el asunto. Veo que de ayer hay otra noticia más de que el Killing Floor 2 fue anunciado para Play 4. Un juego que es cooperativo, principalmente exitoso en PC. Lo que es Left 4 Dead. El Loadout va a salir en PlayStation 4, que eso lo había visto también y no lo pusimos. Uh-huh. Es un juego que tiene mucha customización de armas y gráficos bastante interesantes, por suerte. El Miegakure Explore the Fourth Dimension, que es un juego que te mindfuckea zarpado, estaría saliendo pronto en PlayStation 4. Ok. Había visto un par de screenshots y cosas, te lo voy a pasar para que te mindfuckees zarpado cuando termine, porque es una locura. Bien. Y nada, no veo nada más, pero quería pasar por la lista brevemente y decir eso. Ah, bien. Y se viene, creo que en 2 días sale el Distance. En Early Access, aclaremos. Ok, bueno. Porque justo ahí está el announcement trailer de que va a salir en Play 4 también. Claro. Y que en Play 4 sale en algún momento de 2015. En Steam llega el 9 de diciembre a Early Access. Perfecto. Bueno, eso. Ahora sí, bien. Cerramos entonces la main quest y nos vamos para la última sección de nuestro programa, que como siempre es el Special Move. Estamos en el Special Move, la última sección de nuestro programa, como siempre, para recomendarles cosas. En este caso, las cosas vienen en formato video, como la gran mayoría de las veces. Así es. Por mi parte, tengo para recomendar un video que en realidad es medio una excusa para volver a recomendar el canal, ¿no? De Did You Know Gaming. En este caso es el video de Mario Parte 6. Estos van justamente 6 partes, hablando de Mario ya, también tienen de Zelda y otras sagas. En este caso en particular, en este video, hablan de cómo las limitaciones técnicas influyeron en el diseño de varios de los personajes y enemigos de Mario. Eso me resultó muy interesante. Y de paso quería comentar que en el canal están poniendo algunas cosas de VG Facts, que es como una página anexa que tienen de hechos de videojuegos, digamos. Conozco. Y empezaron a sacar una serie que no es diaria, pero varias por semana, digamos, que se llama 5 Facts About Video Games o algo así. Y cada capítulo son 5 personajes abandonados, 5 cosas locas sobre este juego, 5 bla sobre ble. Y es como que empezaron a mover más el contenido, que antes salía muy cada tanto, me parece. Entonces me parece copado que se pasen por el canal y lo chusmeen, porque sobre todo si saben en inglés, obviamente. Sí, si por supuesto. Pero tiene información muy copada, a veces sacada de fuentes que no son fáciles de conseguir. Uh-huh. Así que para esas cosas de trivia y información loca, está muy muy bueno, la verdad. Totalmente. Eso. Concuerdo y recomiendo también Did You Know Gaming, porque la verdad que es un muy buen lugar para recurrir a información anecdótica y loca, como bien decía Nico, sobre la industria y sobre los videojuegos en particular. Bien, mi recomendación es loca por el lado del tipo del tráiler, o sea, del género del tráiler. Pero por otro lado es totalmente lógica con respecto a mí, porque es el nuevo tráiler de la expansión de Saints Row, que se llama Got Out of Hell. Pero la vuelta de tuerca viene por el lado de que es todo un musical el tráiler, que dura 5 minutos y pico, y es absolutamente genial de principio a fin. Justamente después estaba leyendo y hay un artículo en el PlayStation Blog que también voy a recomendar y voy a poner acá para que lo lean, que es todo el proceso de selección de los voice actors, que estuvo prácticamente basado, o sea, de los personajes nuevos, estuvo prácticamente basado en la creación de este tráiler. O sea, tanto Lucifer como la hija de Lucifer fueron elegidos en base a que se iba a crear un tráiler musical. Entonces tenían que tener background musical para justamente poder representar fielmente a los personajes en pantalla. Los personajes principales, que son Johnny Gat y Kinsey Kensington, ambos actores también cantan sus respectivas partes y la verdad que lo hacen muy, muy bien, debo reconocer. Y bueno, la verdad que la creación de, o sea, cómo te cuenta el rundown en el artículo de cómo fue la creación del tráiler, cómo se laburó y qué sé yo, la verdad que es muy copado. Y te demuestra que, por ejemplo, para la creación de un tráiler hay involucrado un montón de laburo cuando tenés que hacer cosas de este estilo que no son, digamos, salen bastante fuera de lo que es la norma. Así que primero vean el tráiler, que está buenísimo, y segundo, después les voy a dejar el artículo para que lo lean porque la verdad que está muy copado. Bueno, genial. Les digo a la gente cómo nos pueden contactar. Decile a la gente. Sí, señor. Si quieren mandarnos feedback sobre la parva de trailers de juegos que estuvimos discutiendo, sobre cómo venimos colgando como giles con los juegos estos que justamente veníamos colgando como giles. Si quieren hablar sobre la movida de el... ¿cómo es? Coso. De los cositos. Perfecto. Si quieren hablar sobre el Resogun en Play 3, en Vita. Si quieren hablar del qué onda con Assassin's Creed y toda la bola. Del broadcasting en Steam, si lo probaron, a ver qué opinan. Del error de la Wii U, si les pasó, si conocen a alguien que les haya pasado, si saben algún dato nuevo. O recomendarnos cosas, decirnos temas de discusión, lo que sea. Pueden pasar por contacto@sprechonews.com. Mejor dicho, pueden escribirnos ahí. Si no, pueden pasar por facebook.com/sprechonews o sprechonews.com o .com.ar, que es nuestro sitio oficial. Si no, pueden escribirnos también por Twitter en @sprechonews, que acabo de mover eso en el documento y se rompió todo. También pueden, si quieren, suscribirse en Twitter a nuestro Twitter anexo, que se llama Guybrush Rule, en el cual cada tanto pasamos algún juego que esté a menos de $20 en PC, que sea la puta posta. Porque así dice la vida, ¿no? Como nunca gastes más de $20 por un juego de computadoras, decía Guybrush. Pasando a lo que es cómo mantenerse al tanto de nuestro podcast, pueden en distintos feeds suscribirse. Uno es por iTunes, si buscan Sprechon News estamos al toque. Lo mismo si nos buscan en Evox, que es ivcortoox.com. Y por último, si no, pueden pasar por sprechonews.com/podcast y eso les lleva directo al feed de los capítulos y pueden usarlo para suscribirse en cualquier gestor de podcast promedio. Pasando a la parte de video, tenemos Videomagia, que consta de youtube.com/sprechonews.tv, donde Martín está rompiéndola todas las semanas y nosotros de a poquito vamos a ir aportando más y más. Y por otro lado tenemos twitch.tv/sprechonews, que con suerte, ahora que tengo aire acondicionado, veremos de volver a las andanzas algún día de estos. No prometo nada pronto porque se vienen las fiestas y eso, pero quizás enero o alguna movida así podamos hacer algo. Edición de verano, ¿quién te dice? Así es, todos con la mallita y el castillo de arena. Y el baldecito y la pala. La palita, claro. Sí, a full. Pero bueno, nada, eso es los medios de contacto y yo no tengo mucho más que decir, excepto que me duele la cabeza porque sigo con resaca y me estoy hinchando las bolas de tener auriculares, así que creo que deberíamos cerrar el programa y irnos a la mierda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo por el hecho de que como no dormí, yo también estoy a punto de darle un cabezazo al micrófono que tengo delante mío y caer así y armar una pileta de baba enfrente de mi escritorio y después despertarme varios siglos después y decir: ¡nos quedamos dormidos! Y empezar a correr. Pero bueno, nada, eso ha sido una emisión. ¡Kevin! Eso ha sido una emisión especial de Sprechon News con algunos furcios en el medio. comunes, porque es así. La vida suceden cosas que a veces uno no puede arreglar y para todo lo demás existe Mastercard. Nos vemos la semana que viene y agárrense fuerte porque hasta que pase el temblor o algo de eso. Chicos, chicos, chicos, chicos, chicos, chicos, chicos, chicos, chicos,